Tú también querías saber cuál era mi opinión al respecto. Bueno, mi opinión es la misma que tienen, yo me imagino, todas las personas que se interesan en estos temas y los habitantes del lugar. Aquí claramente hace falta una legislación, una normativa, una preocupación de las autoridades, ¿no es cierto? Estas llamadas zonas de sacrificio no están en contexto con lo que nosotros esperamos de manejar en una sociedad como la nuestra, ¿ya? No es posible que las personas se estén contaminando por prácticas descuidadas de la industria, ¿ya? Y yo entiendo que la normativa ambiental tiene bastantes vacíos todavía, entonces eso es algo que hay que ir manejándolo con suma urgencia. Es para evitar este tipo de intoxicaciones.